el puente que tiene. Y lo que cuenta es decir, sin hacer saber que se escupe hacia arriba. Y después cae con el tum en el menor. Y hasta el final se va. No importa el cerro. El amor es una estrella que se forma al despertar. Deja un plato y concubino. Amor es un ruido que escuchas cuando... El amor es un acto de vida que muere escondidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor baila el son que le toquen, sea Dios o el demonio. Sea Dios o el demonio. El amor es un acto de vida que muere escondidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor baila el son que le toquen, sea Dios o el demonio. Sea Dios o el demonio. El amor es el ruido que escuchas cuando no escuchas nada. Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos. El amor lo inventó algún autor una noche inspirada. El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo. No importa el cerrojo. Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba. Es sentarte a mirar pasar frente a ti el desfile mortal del cadáver de todos tus sueños. Puede ser que el amor no sea más que el dolor cuando quiere vestir de etiqueta. El amor deja campos minados el día que expira. El amor condecora al que sufre con flores de olvido. Es un acto profundo de fe que apesta mentira. Si se juzga el amor por el daño, podría estar prohibido. Podría estar prohibido. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. El amor no te pide carné para entrar en el cielo. Es el fuego que quema aunque solo te queden cenizas. El amor cuando estás por las nubes te manda hasta el suelo. Te manda hasta el suelo. No te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba. Es sentarte a mirar pasar frente a ti el desfile mortal del cadáver de todos tus sueños. Puede ser que el amor no sea más que el dolor cuando quiere vestir de etiqueta. El amor casi siempre es mejor cuando está en otro lado. Lo se vienen canciones mediocres con finales perfectos. Es la casa de un sueño que aprende a vivir asustado. El amor es todo un error que no tiene defectos. Que no tiene defectos. El amor es quemarte en el fuego y sentirte con frío. Es sentarte a observar el paisaje de camas vacías. Es dormir para no ser testigo del dolor del estío. Es la noche más triste del mundo a las 12 del día. A las 12 del día. Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba. Es sentarte a mirar pasar frente a ti el desfile mortal del cadáver de todos tus sueños. Puede ser que el amor no sea más que el dolor cuando quiere vestir de etiquetas.